ser otra vez. Volvimos a perder y la culpa fue el árbitro aquel. Menudo sábado. En el despertador y me dicen que mañana hay rock and roll. Hoy lo he vuelto a hacer. Que vuelva todo lo que se marchó.